miércoles 31 de marzo. Pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Lucas 23, versículo 21. Asistimos compungidos cada año a este espectáculo. Cada año volvemos a leer, hablar y sentir este momento de la pasión para no olvidarnos de lo que como humanidad somos capaces de ser y de hacer. La muerte de una persona por odio no nos moviliza. El odio nos ciega, no nos permite reconocer en el otro un ser humano. El odio no entiende de razones, saca lo peor de nosotros. Asistimos como un espectáculo a femicidios, travesticidios, homicidios de odio por diferencia de religión, orientación sexual. Miramos por TV, sentados en la comodidad de nuestro living. Le pasa a otro, no a mí. No se trata de lo que le sucede a un otro. En la cruz, en la muerte, todos estamos incluidos. Dice Isaías 53:4. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Nos pasa a todos. Todos sufrimos. Somos parte de esa cruz. La muerte de Cristo nos hace solidarios en el dolor. Cuando alguien sufre, todos sufrimos, todos padecemos. Cristo fue solidario con nuestra suerte, pues del mismo modo, nosotros. Señor, gracias te damos por tu solidaridad y por tu obstinación en asumir la cruz, la de todos. Bendita cruz que nos hace uno en la misma suerte. Amén. Una reflexión de Sergio López para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.